Mi Gym en Casa, episodio 62. Muy buenos días a todo el mundo. Venga, que ya es viernes. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com y os doy la bienvenida al podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Bien, para ello, para que sea independiente, para no tener patrocinadores, para poder decir lo que queramos, lo que yo quiera, pues siempre, bueno, os recuerdo de hace ya un mes y pico que os podéis hacer socios de Mi Gym en Casa. Ahora mismo está en 6 euros al mes, ¿vale? Para que tengáis acceso a los vídeos, vamos, a todos los cursos que hay de calistenia, de flexiones, dominadas, burpees, y cada mes un curso nuevo con varios vídeos, con varias lecciones, y también para que podáis hacer esto sostenible. Bien, hoy entra un poco a saco ahí directamente con el tema de los cursos, bueno, me ha salido así. Bueno, espero que hayáis pasado buena semana. Venga, que ya está aquí el sábado y el domingo, el fin de semana. Y bueno, hoy toca episodio con vuestras preguntas. Ya sabéis que lo estoy haciendo los viernes. Hago un viernes entrevista, otro viernes preguntas y respuestas. Voy a hacer alguna pequeña variación en estas próximas semanas, porque ya al introducir los cursos y tal, pues es más tiempo. Y voy haciendo pequeñas variaciones a ver cómo lo cuadro, ¿no? Las cosas. Bueno, ya os iré contando, pero vamos, va a haber dos podcasts a la semana, sí o sí. O sea que por eso no. Los que os guste tanto, los que os gusta el podcast, que me lo hacéis llegar, no os preocupéis por eso. Bien, vamos con. Bueno, el episodio de hoy va sobre vuestras preguntas. Hay un poco de todo y bastante popurrí, lo cual creo que es bastante. Es positivo, ¿no? Porque a uno le gusta más el minimalismo, a otro le gusta más la calistenia, pero bueno, así hay un poco para todos. Que intento. Bueno, intento dentro de lo que hay, ¿vale? Ir seleccionando, traeros las que. Para que haya un poco de todo. Bien. Creo que no os tengo que comentar nada hoy. Bueno, también agradeceros esas valoraciones positivas, ¿vale? Allá donde las dejéis. Y bueno, venga, vamos ya con las preguntas. Un segundo. Los que estéis escuchando esto por primera vez, os comento. Podéis dejar vuestras preguntas en migymencasa.com en el apartado contactar, y si os metéis en el apartado podcast también la podéis grabar, ¿vale? Hoy no tengo ninguna grabada, hoy no os habéis atrevido ninguno, así que bueno, ya sabéis que tanto por una vía o por otra las contesto aquí en el podcast, ¿vale? Bien, ahora sí, ya voy, vamos con la primera pregunta, que dice así: felicidades, gran trabajo el tuyo, Sergio. ¿Podrías en alguna ocasión dar recomendaciones sobre alimentación y deporte para los que trabajamos en el turno de noche? Gracias, un saludo. Limgan. A ver, pregunta difícil, ¿eh? Pero he estado investigando, a ver, he estado mirando estudios científicos y tal, y desgraciadamente para los que tenéis que currar de noche, pues viene a decir que no es bueno, vale, eso de trabajar por la noche. Pero bueno, eso cualquiera que lo haya probado ya sabe que ya lo sabe por cómo se siente uno, ¿no? Entonces, bueno, pues como hay que comer y hay que trabajar, ¿vale? Para ganar dinero y pagar las facturas, pues oye, pues el que trabaja de noche o a turnos por la noche, pues ahí no nos queda más remedio, ¿no? A veces. Entonces, bueno, ya os digo, en cuanto a estudios así, dando pautas concretas, ya viene a decir que no es lo mejor que puedes hacer, pero bueno, como no queda otra, sí que no he encontrado. Qué hacer una vez que ya lo tienes que hacer, ¿no? Por obligación. He estado investigando un poquillo, he estado mirando en foros, he estado y sobre todo hablando con un amiguete que es policía local y que. Un saludo desde aquí a Javi, que además es oyente del podcast, y él trabaja siempre de noche. Entonces, oye, ¿tú cómo lo haces tal? Porque yo, bueno, soy bombero, pero trabajo a guardia de 24 horas. Entonces, normalmente por la noche, aunque tengamos salida, pues oye, solemos. Más o menos descansar, ¿vale? Que no es igual que estar toda la noche trabajando, que alguna vez pasa, pero no es lo más común. Entonces, una persona que su día a día es trabajar de noche, pues me ha valido su opinión. O sea, me parece bastante importante y lo que me ha contado él sobre lo que he podido investigar por ahí, ya os digo, en plan de foros y tal, ¿vale? No he encontrado ningún estudio científico que diga, bueno, sí, los que trabajáis de noche es mejor que te levantes a tal hora o que duermas menos horas, ¿vale? Porque eso tampoco es muy personal, ¿vale? Igual que hay gente que trabajando en la noche se adapta bien. Y hay otros que no pueden con la vida, ¿vale? Que van arrastrando y si lo tienen que dejar, pues bueno, el principal es adaptarse uno, pero daros cuenta que es muy personal. Entonces, desde esta premisa, ¿vale? ¿Qué podemos hacer o cómo, para dónde podemos tirar? Bien, vamos a hablar primero de alimentación. Cuando se trabaja de noche, aparte de cenar, pues la gente suele hacer una recena, ¿no? A mitad de la noche o como un almuerzo raro ahí. Entonces, cuando te levantas al mediodía del día siguiente, o cuando te puedas levantar, porque como tengas críos y tal, pues ya te digo que vas a dormir menos aún. Entonces, desayunar, mi amiguete lo que hace es, se levanta a las 3 de la tarde, ¿no? Se desayuna pues como un día normal, un café o una tostada, bueno, depende el, vale, depende del tipo de alimentación que lleves, aquí no entro en el mundillo paleo, ¿no? ¿Vale? Desayuno normal y luego a la hora de la cena ya, pues cena normal, ¿vale? Como que no te fuerces, si el cuerpo no te pide comer así fuerte, no te fuerces a comer la comida normal, ¿vale? Tómate un café o incluso si te apetece un ayuno intermitente y ya a la cena comer ya en condiciones, ¿vale? Eso es un poco personal y también yo creo que tienes que ir probando lo que mejor se adecue a ti, ¿vale? A lo mejor a esto que te digo, a esta persona que te digo, le va mejor tomarse un café y tú a lo mejor te levantas con hambre y devoras y te sienta de lujo comer, ¿vale? Comer en condiciones. Entonces, bueno, ahí tienes esas pequeñas ideas, ¿vale? Ya te digo que no es mucho, pero bueno. Bien, en cuanto a entrenamiento, a ver, y en cuanto a dormir y tal. Los días que trabajas de noche, bueno, al día siguiente, estás ahí pues un poco hecho unos zorros, ¿no? Fastidiaete y tal, eres persona, pero así, así. Entonces, yo esos días no me haría algo de entrenar simplemente por el hecho de espabilarte un poco, ¿sabes? No sea que no me has dicho exactamente qué deporte practicas, pero yo qué sé, por ejemplo, pues hacer un poquito de calistenia, un circuitito así suave, con alguna dominada, flexiones, o si no haces eso, salir a correr, aunque sea 20 minutos, ¿vale? Pero por despejarte, por darle al cuerpo un estímulo de subir pulsaciones, de romper a sudar, ¿vale? De actividad que también viene muy bien para, ya te digo, para despabilarnos un poco, ¿no? Luego te pegas una duchita y te quedas tan a gusto. Entonces, bueno, depende un poco qué tipo de deporte practiques tú, ¿vale? Ya te digo, pues, pero vamos, una premisa buena creo que es que no sea un día fuerte, ¿vale? De ir a saco, porque si encima hemos dormido mal y nos metemos mucha caña, pues al final no es productivo, ¿vale? Va a ser contraproducente, a la larga vamos a ir a peor. Lo que puedes hacer es el día que te quieras meter caña, los días que libras o que ya has dormido en condiciones, aprovechar esos días para meterte caña y el resto de los días que trabajas de noche, hacer una rutina más suave, ¿vale? Más moderada, de intensidad y de duración. O incluso si está muy fastidio y no te apetece, simplemente darte un buen paseo, ¿vale? Andas ahí tus 10.000 pasos y ya está, ¿vale? Eso es lo primero. Luego, en cuanto a horas de sueño y tal, a ver, también depende, a ver, aquí la premisa es la logística familiar, ¿no? Si eres soltero y tal, pues puedes levantarte más o menos cuando quieras, pero si tienes familia, hijos, pareja o lo que sea, pues al final tienes que cuadrar un poco tu vida. Entonces, lo que he ido por ahí y el amiguete lo que me ha comentado es que el día que trabaja de noche duerme 5 o 6 horas, ¿vale? Va un poquito apurado, ¿para qué? Para cuando, sobre todo si al día siguiente no trabaja de noche, ¿vale? Si tú al día siguiente trabajas de noche, lo que hace, me levanto al mediodía, como tal, y luego me echo la siesta, ¿vale? Porque sé que por la noche voy a seguir, o sea, voy a tener turno de noche. Pero si al día siguiente, o sea, si al día siguiente ya tengo un día normal de trabajo, o sea, de dormir, lo que hace es, se levanta al mediodía, aunque haya dormido 4 horas, ¿vale? Tira a la tarde sin echarse la siesta y así en el momento, como vas con déficit de sueño, en el momento que por la noche toca la cama, se queda dormido, ¿vale? Entonces ya como que vuelve a su ciclo normal, ¿vale? Hay gente que a lo mejor no hace esto, que se echa la siesta, entonces llega por la noche y tiene los ojos como platos, entonces no hay forma de dormirse. ¿Qué es lo que me comentaba? Que algún compañero suyo que no se adaptó a la noche le pasaba en este sentido, de decir, vale, duermo por la noche, ¿vale? Pero, o sea, al revés, duermo por el día, pero el día que ya libro, no soy capaz de adaptarme a ese cambio, ¿vale? Yo la verdad que lo veo una salvajada y digno de admiración el poder adaptarte de esa manera, porque lo veo bastante complicado, pero bueno, o sea, me parece de admirar, vamos, de la gente que trabajas de noche y lo vayas adaptando de un día a otro. Entonces, como pequeño consejo, ya te digo, el día que ya vas a entrar a un turno normal, o sea, a un horario normal de sueño, ese día, aunque vayas pegado, 4 horitas de sueño, aunque sea, yo priorizaría el poder dormir bien y tal al no entrenar, ¿vale? Si ese día a lo mejor solo has dormido 4 horas y te encuentras hechos unos zorros, aguántate, aunque sea vete a andar, un paseo, y para que por la noche cuando toques la cama te quedes frito, ¿vale? Bueno, son unas pautas muy por encima. Seguramente si llevas tiempo trabajando en la noche dirás, bueno, eso ya lo sabía yo, pero bueno, que pequeñas ideas, ¿vale? Sobre todo priorizar el ser persona, salud, luego ya entrenamiento y luego ya rendimiento. Pero vamos, que estando de noche es bastante complicado, ¿vale? Luego la hora de entrenar, también he leído que hay gente que cuando viene de currar se pone a las 7 de la mañana, se pone a entrenar y luego ya descansa mejor o ya después, bueno, ahí ya creo que es un poco personal, pero bueno, yo nada más llegar de currar, si además has venido de noche, directamente me iría a la cama para no tener tanto disparidad horaria, ¿no? El día que no vas a trabajar de noche, pero bueno. Bueno, espero que te haya servido de algo, por lo menos que haya sacado alguna idea así que pueda ser interesante y que, oye, y que igual puedas probar. Bien, vamos a hablar ahora de minimalismo. Hola, llevo muchos años en el gimnasio con rutina Wader, desde hace 2 meses estoy haciendo CrossFit. Parece más funcional y corro desde hace 20 años. Pero desde hace un año, a partir del kilómetro 7 justo, jeje, me duele el metatarso de un pie. He ido al podólogo, me hizo plantillas, siempre he llevado zapatillas con amortiguación y nada, sigue igual. Por eso no me atrevo a pasar un calzado con menos amortiguación. ¿Qué opinas? Igual soy muy mayor para tanto trote. Jaja, tengo 48. Para nada. Saludos y me encanta el podcast, Cristina. A ver, Cristina, ¿cómo que eres mayor porque tienes 48 años? Aquí el otro día, en las preguntas, hablé de Guillermo. Uy, no me acuerdo los años que tenía, no le quiero echar años de más. Pero bueno, estaba jubilado, se estaba preparando una ultra trail de esta de 100 kilómetros. O sea que mayor para nada, vamos. Lo que pasa que cuando vamos haciéndolo más mayores, pues hay que mimar más el cuerpo, ¿no? Y ver un poco lo que hacer. Bueno, Cristina nos dice que está haciendo una rutina Wader, que es así de bajas repeticiones, de fuerza. Y está haciendo CrossFit. A ver, puede ser también, Cristina, bueno, ya para empezar, a ver, si tenemos un problema, sobre todo en metatarso, que es una parte de las que más sufren en cuanto a hacer la transición minimalista, yo no lo haría todavía, ¿vale? Ni mucho menos, porque si es una zona que sufre ya de por sí al hacer la transición, si encima la tenemos fastidiada, lo que vamos a hacer, vamos a agravar el problema, con lo cual, error, ¿vale? Entonces no iría por ahí. También miraría, si lleva el tiempo, te está fastidiando más ahora, me plantearía igual, a lo mejor algún movimiento en CrossFit que es más explosivo, tipo la arrancada, la cargada, ¿vale? Los saltos. Ese movimiento de echarte la pesa encima también involucra el metatarso, ¿vale? Involucra el gemelo. Puede ser que estés metiendo ahí mucha carga y te venga de ahí. No sé si te vendrá justo del CrossFit o de la carrera de hace tiempo. Entonces, es complicado. Bueno, el podólogo, claro, los podólogos sobre todo hacen plantillas. También es normal que te mande una plantilla, ¿no? No sé muy bien qué decirte. Intenta curarte de la lesión. Oye, es en el kilómetro justo te salta el problema, se te enciende la luz, digamos, pues oye, quédate en 5 o 6 kilómetros, ¿vale?, de carrera, baja un poquito el volumen, un par de semanas, 3, lo que sea, oye, y vuelve dentro de un mes a otra vez incrementar el volumen, ¿vale?, al que tú estuvieras corriendo y a ver si ese problema va desapareciendo, y una vez que ya lo tengamos solucionado, ya nos podemos plantear volver al minimalismo. Hombre, si me dices que te sale en el kilómetro 7 es que te deja correr bastante, entonces, ¿sabes? Creo que tienes margen. Ya te digo, presta atención en el CrossFit a los saltos también, que son, sobre todo, al bajar el cajón. Cuando haces los saltos al cajón, si bajas también saltando, yo no bajaría saltando, bajaría con una pierna, ¿vale? Una pierna y luego la otra. En el momento del salto también puede ser, en cuanto al saltar y a la recepción, también puede ser ahí un poquito, puede incidir bastante, ¿vale?, en el metatarso y puede darte problemas. Entonces, mira eso con cuidado. Yo bajaría el volumen un par de semanas, ¿sabes? Puedes incluso, también te digo más, a 5 kilómetros y aprovechas a meter, imagínate, un día que ibas a correr, yo qué sé, 8 kilómetros, pues aprovechas ese día y uno de esos días que vas a correr lo sustituyes por un circuito de CrossFit así cañero, que estés 20 minutillos, que te des caña, que vamos, que te quedes a gusto, que no te quedes con las ganas, y así pues tienes ya, ¿sabes?, el ejercicio cardiovascular le has hecho. Cuando vayas a correr, hombre, a ver, si estás corriendo 10 kilómetros frente a un ejercicio de alta intensidad más corto, en fondo vas a ir un poquito peor, pero en distancias más cortas vas a mejorar. O sea que tampoco va a ir tan la cosa, tampoco te va a penalizar tanto, ¿vale? O sea que también es una otra idea. Pero sobre todo, baja volumen. Si en el kilómetro 7 es donde te sale, quédate en 5, un par de semanitas o 3 y luego vas probando, ¿vale? Yo creo que puede ser buena idea. Una vez que ya esté el problema solucionado, ya nos podemos plantear el pasar a minimalista, ¿vale? Pero yo antes lo resolvería ese problema, sobre todo por la zona que me comentas del metatarso. Bueno, Cristina, espero que te sirva de ayuda. Vamos con la siguiente. Hola, Sergio, ¿qué tal? Quería decirte que al hacer dominadas pronas, tanto las estrictas como al principio cuando era más novel en esto, las excéntricas, se me carga mucho el tríceps derecho, sobre todo al bajar, hasta llegar a un punto que me duele bastante y tengo que parar todo el entrenamiento, aplicarme hielo y alguna crema muscular. También me pasa y mucho más cuando ejerzo una fuerza de empuje de derecha a izquierda. Por ejemplo, una puerta corredera que se haya atascado, un pulso, mover un mueble, etc. Fui al fisio y me dijo que era una elongación muscular del tríceps. Me dijo que debía hacer ejercicios correctivos con bandas elásticas laterales. ¿Qué opinas? Gracias por tus podcasts, Jaime. Bueno, Jaime, gracias a ti. Vamos a ver. Lo que siempre le digo, haz caso al fisio. Y encima, además, que comento mucho lo de los ejercicios correctivos porque es la parte que nosotros podemos hacer, ¿no? De tomar parte en la cura de nuestra lesión. Entonces, fundamental, mete allá donde puedas, ¿vale? A diario, los ejercicios correctivos. Mételos donde quieras, entre series de otros ejercicios, en el calentamiento, cuando estás currando que tienes un rato, yo qué sé, ¿vale? Obligatorio meter los ejercicios correctivos que te ha dicho el fisio. Y luego, a ver, por definición, si una cosa te duele, no hagas ese movimiento, ¿vale? Parece una chorrada, pero a veces nos empeñamos en hacer ese gesto. Entonces, a ver, la parte excéntrica, que es cuando bajamos de la dominada, ¿vale? La parte negativa, la fase negativa del movimiento, digamos que también se trabaja en forma... no sé cómo decirlo. Los músculos antagonistas, a ver, para subir la dominada trabajamos principalmente dorsal y bíceps, ¿vale? Pero en la fase negativa, pectoral y tríceps, digamos que sujeta el movimiento, ¿vale? Para que lo hagamos un poco más lento. Aunque esté, o sea, en la fase controlada, al hacerlo lento, ¿vale? O no hace falta que sea lento, controlado, trabajamos en cierta manera los músculos antagonistas, ¿vale? Lo que comenta Jaime, el tríceps. Entonces, Jaime, haz los ejercicios que no te cause molestia, ¿vale? Imagínate otro ejercicio de tirar, imagínate el remo, ¿vale? Remo en anillas o en barra, donde lo hagas. Si no tienes esa molestia, sustituye las dominadas por remo, ¿vale? Y sin flexiones, me dices que justo no he dicho nada, pero a lo mejor no te molesta, pues mételo, ¿vale? Mete la rutina normal, pero quita los ejercicios que te provoquen esa molestia. Y sobre todo, mete los ejercicios correctivos, ¿vale? Porque tú tienes ahí una lesión, un problema, entonces, seguir haciendo dominadas o seguir haciendo pulsos o ese tipo de ejercicios que te provocan la molestia, lo que va a hacer es que no se te cure o incluso que se te agrave, ¿vale? Con lo cual, en vez de tirarte a lo mejor con ella un mes, pues tienes que tirarte 6, ¿vale? Entonces, ser responsable, haz caso a tu fisio y ya te digo, no hacer movimientos que te molesten y ejercicios correctivos, ¿vale? Y ves probando, a lo mejor prueba una semana e intenta cambiar el ejercicio de tirar, si es precisamente la dominada el que te provoca la molestia, cámbiale por remo. O y me dices que es la dominada prona, con las manos mirando hacia afuera. Si las supinas o con el agarre neutro no te molesta, oye, pues cámbialo por ese, ¿vale? Y poco a poco, al hacer los ejercicios correctivos y con el tiempo, se te irá pasando y podrás hacer las normales otra vez. Si no es una lesión muy grave, pero vamos, entiendo por lo que me dices que no es una lesión, pero tampoco es una cosa que te va a limitar durante mucho tiempo. Bueno, Jaime, pues espero que te vaya bien eso con esos ejercicios del fisio y ya nos vas contando. Vamos a por el siguiente. Bueno, antes de todo, darte la enhorabuena por el trabajo informativo que haces aquí y en radio sobre el tema Gymnastic Bodies. No me queda clara esta frase. Empareja los ejercicios de fuerza con los de movilidad. ¿Esto significa que cuando haces la serie de fuerza, la recuperación es el ejercicio de movilidad? No es recuperación como tal, la movilidad es la recuperación. Es decir, ejemplo, curl de bíceps. Hago 3x8 repeticiones. ¿En los 30 segundos de descanso de repeticiones haría la movilidad o se refiere una vez terminadas las 24 repes? Gracias y un saludo, Manuel. A ver, cuando hablé en su día de Gymnastic Bodies, bueno, es una especie de programa de gimnasia deportiva. Hablé de él en el podcast y en la página también, ¿vale? Si os interesa el tema, echadle un vistazo, que ahí tenéis mi crítica. Además, lo probé durante 6 meses bueno, mi crítica, mi opinión sobre el tema, ¿vale? Sobre cómo iba esto. Meten, a ver, cada ejercicio que hacen, la recuperación es bastante breve, unos 30 segundos y tal, y la recuperación la rellenan, por decirlo de alguna, así de forma un poco coloquial, con el ejercicio de movilidad. Por ejemplo, en el caso que hemos visto antes de Jaime, si el fisio te ha mandado un ejercicio correctivo, o sea, a ver, en movilidad pueden ser estiramientos con peso, ejercicios correctivos, ¿vale? Es un término un poquito amplio. Entonces, imaginaos que le ha mandado un ejercicio concreto a Jaime, ¿vale? Pues si yo hago, imaginaos que Jaime hacía dominadas supinas y no le molestaba, pues haces tu dominadas supinas y metes entre medias tú, mientras recuperas el medio minuto o lo que tengas estipulado por la planificación que tengas hecha, ¿vale? O que vayas a hacer o que estés haciendo, metes ese ejercicio correctivo, ¿vale? Pues así es como funciona el dinamismo. Entonces, en tu caso que dices, curl de bíceps, 3x8, pues harías 8 repeticiones, ¿vale? Del curl de bíceps, el ejercicio de movilidad que quieras hacer, ¿vale? Durante esos 30 segundos, haces otras 8 repeticiones, haces otra vez el ejercicio de movilidad durante 30 segundos, otras 8 repes y acabas haciendo el ejercicio de movilidad, ¿vale? Se refiere a eso. Es una forma, a ver, opinión personal, no es mejor ni peor hacerlo antes o durante y tal. De hecho, además que si vamos un poquito forzados, nos limita la recuperación en algunos casos y a lo mejor no vamos a ser capaces de llegar al número de repeticiones que queremos hacer. Lo bueno que tiene, que así no se nos olvida, ¿vale? Así por narices lo vamos a hacer, entonces también tiene su parte positiva al meterlo ahí. Pero bueno, ya a gusto del consumidor, ¿vale? Ya os digo que está bastante bien porque no se nos olvida, pero nos puede llegar a penalizar la recuperación, ¿vale? Que la recuperación entre series, pues, a lo mejor no es la óptima y nos limita luego al desempeño del trabajo de fuerza en sí, ¿vale? Bien, vamos ya con la última pregunta de Manuel también. Otro Manuel. Vamos allá. Me acabo de suscribir a tu membership site, ya que creo que me puedes ayudar. Bueno, pues espero poder ayudarte, Manuel. Te explico. Debido a mi trabajo, viajo con mucha frecuencia, 3 semanas al mes, y cada vez a un sitio diferente, por todo el mundo, desde México a Estados Unidos, hasta China, pasando por India, Tailandia y, por supuesto, Europa. El problema que tengo es que me cuesta mucho mantener una rutina de ejercicio, ya que vuelo por las tardes, noches. A veces tardo 26 horas en llegar al hotel, además que dentro de un mismo país me desplazo entre diferentes ciudades con vuelos internos, por no hablar de la alimentación. Los fines de semana generalmente estoy en casa, pero los debo de aprovechar para estar con la familia, con lo que no puedo salir a correr durante 2 horas o irme al gimnasio. Siempre que viajo llevo conmigo las zapatillas para correr, pero muchas veces ni las uso, ya que me cuesta correr en cinta. Prefiero al aire libre, pero por las noches y por los sitios desconocidos no quiero salir, por lo que voy al gimnasio, si hay en el hotel, donde cada uno tiene sus aparatos y pesas, y las cuales son diferentes. En definitiva, me cuesta mucho tener una rutina y una disciplina. Me gusta correr, he hecho varias medias maratones e intento hacer ejercicio semanalmente, mínimo 2 veces, por lo que al ver tu site me he preguntado que si utilizo mi cuerpo para hacer ejercicio y musculación no necesito que los gimnasios estén más o menos equipados. ¿Podrías recomendarme ejercicios además de algunas tablas para poder ejercitarme en los hoteles, ya que en el gimnasio o en la misma habitación? ¿Haces algún tipo de seguimiento con los socios? Gracias, Manuel. A ver, Manuel, vamos a ver. Bueno, Manuel tiene un ajetreo que no veas. 3 semanas al mes está fuera, bueno, viene el fin de semana, pero de lunes a viernes, bueno, la semana está bastante ocupada, durmiendo mal, ¿vale? Con mucho jaleo. Entonces, tiene zapatillas, ¿vale? Le gusta correr y, bueno, también entiendo que, pues, que le gustaría planificar una rutina de fuerza, ¿no, Manuel? Por lo que me comentas aquí. A ver, antes, la pregunta más fácil que me has hecho, la última. ¿Haces algún tipo de seguimiento con los socios? A ver, sí y no. A ver, no os puedo llevar una planificación a todos los socios, ni mucho menos, porque ahora mismo, aunque todavía esto no es masivo, ¿vale? Pero va creciendo semana a semana y realmente es que no sería materialmente imposible, ¿vale? Llevaros a todos. Entonces, como te he comentado ya, preguntas concretas, ¿vale? Perfecto, vamos, de hecho, para eso también soy socio, ¿vale? Tenéis prioridad sobre el resto. Entonces, si me dices, mira, tengo una, yo qué sé, estoy haciendo 4x10 flexiones y mira, pero el codo me duele, no sé, o mira a ver si lo hago bien, ¿no? O en cuanto a la técnica. O mira, me he estancado, pues a lo mejor te digo, mira, pues baja, mete una serie más, pero baja reps, ¿vale? Preguntas concretas, hacer una planilla entera, ¿no? Pero preguntas concretas sí. Pero aparte, el curso que estoy preparando ahora, que será el que ya publique el mes que viene, bastante extenso, vamos, va a ir sobre precisamente sobre esto, sobre planificación básica, ¿vale? Para que seáis autosuficientes en cuanto a vuestra planificación, ¿vale? Y además, haciendo incidencia, o sea, en los dos tipos, en fuerza y en cardio, ¿vale? En calistenia y en acondicionamiento físico, ya sea carrera, lo que os guste hacer, o más tipo bueno, o más tipo ejercicios de fuerza, ¿vale? O gimnasio incluso. Entonces, a ver, vamos ya a por pregunta concreta. Bueno, aparte de tablas, ejercicios para poder ejercitarte en hoteles, ya que en el gimnasio o la misma habitación. A ver, en el curso de material básico hablo de este tema, ¿vale? Al final, bueno, puedes utilizar sillas, mesas. A ver, una mesa, a veces en los hoteles hay una mesita como para hacer el ejercicio de remo invertido, ¿vale? Lo que pasa es que es un poco comprometido. Entonces, teniendo simplemente el suelo, mira, puedes hacer sentadilla, en cuanto a pierna, ¿vale? Sentadillas, zancadas, variantes de sentadilla, una pierna, pistol, ¿vale? Si tienes un nivel ello más avanzado. Ejercicios de empuje, puedes hacer, bueno, el básico, ¿vale? Las flexiones, puedes hacer alguna variante elevando los pies para hacerlo más duro. Y de tirar es donde tenemos el mayor problema. Entonces, en tu caso, depende también de tu nivel. Si haces varias dominadas, pues igual se te queda un poco corto. Pero el caso del TRX, el cacharrillo este, que ahora además se ha popularizado, digamos, y ahora antes valía un pastón y ahora vale por 20 euros o por ahí, lo tienes en cualquier lado, de Caldón y demás, o en el Lidl y sitios así, vamos, o incluso en Amazon, te puede valer, ¿vale? Porque lo puedes enganchar a la puerta y puedes hacer el ejercicio de remo más o menos intenso, ¿vale? Porque la opción de llevarte una barra por ahí al hotel, pues como que en el avión, pues como que no lo veo, ¿no? Aparte, no sé si te dejarían. Otra opción que puedes tener, si tienes ya nivelillo, unas anillas, ¿vale? Unas anillas es algo voluminoso, pero bueno, si estás toda la semana fuera, igual sí puedes llevarlas en la maleta. Entonces, lleva las dos cinchas, las dos anillas, y las puedes colgar de cualquier sitio. Bueno, en el hotel no, lógicamente, tienes que ser fuera. Pero puedes jugar ahí, pues hacer, ¿sabes? Dominada, remo, también fondos en anillas, ¿vale? Es un ejercicio más cañero, pero bueno, también tienes esa opción, ¿vale? Entonces, bueno, pues oye, ahí tienes opciones. Para no llevar nada, ejercicios de empuje, flexiones y sentadilla vas a poder hacer sin problema. Puedes hacer eso y el fin de semana que estás en casa, oye, pues a lo mejor incluso hacer sábado y domingo o un solo día meter una serie de bien de dominadas o de remo en casa, ¿sabes? Remo con barra, que puedes hacer en casa, que tampoco te lleva mucho tiempo de no estar con la familia, oye, pues también es una opción, ¿vale? En cuanto a cardio, vale, aquí es interesante, porque aquí sí que tienes opciones, ¿vale? Me comentas que lo que te gusta es salir a correr, pero a veces pues no, el sitio no te mola o ya la hora es tarde y tal. Yo metería en sí o sí burpees, ¿vale? Además es que tienes el curso de burpees ahí, que es el que he publicado este mes. El burpee es un ejercicio que en 10 minutos te deja, vamos, tostadísimo, ¿vale? Y además que luego lo vas a notar el día que salgas a correr, cuando ya tengas cierto nivelillo en burpees, vas a notar que vas fuerte, ¿vale? O sea, tiene transferencia luego también, ¿vale? Entonces, ejercicio número uno para hacer en el hotel, burpees, ¿vale? Empieza con cuidado, revisa el tema de planificación, que también hay una lección que explico, que hablo sobre ello, pero burpees está guay. También comba, ¿vale? La comba al principio es un poquito, es bastante cañero para tema de gemelos y tal, hay que empezar con cuidado, pero una vez que tienes ya nivelillo, igual haces un ejercicio de cardio bastante bueno, ¿vale? Pues ahí te dejo otras dos herramientas que pueden estar bien. Entonces, otra idea más, como última idea, ¿vale? Es que las posibilidades son infinitas. Puedes meter un circuito de flexiones, sentadillas y luego, ¿sabes? Ir entrenando uno con otro, que al final también, si estás bastante rato, es bastante intenso, es trabajo cardiovascular, o incluso mezclar eso con burpees, salto a la comba, ¿vale? Hay un montón de opciones, pero bueno, ahí te da unas cuantas ideas, ¿vale? Ya te digo, el mes que viene, en cuestión de una semana, una semana y pico, ahora mismo me pillas aquí que no, saldrá el curso de planificación básica, que ya vais a tener nociones más concretas de cómo cuadrar las cosas, ¿vale? Y en función con eso y con tus gustos, sobre todo de carrera y tal, pues yo creo que lo vas a poder ir cuadrando. Si tienes cualquier duda, me dices, ¿vale? Y al resto igual. Así que bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy con vuestras preguntas. Hoy espero que os haya gustado porque ha habido bastante de todo, con lo cual, oye, pues si no os gusta un tema, os gusta el otro. Y nada más. De verdad, gracias por esas preguntas. Desde el apartado contactar o desde el podcast las podéis, o por escrito me las podéis grabar, lo que más os apetezca. También muchas gracias por apuntaros a los cursos y por esas valoraciones positivas, ya sea en iTunes como en iVoox o donde sea, ¿vale? Así que, pero sobre todo, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado semana tras semana. Bueno, pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.